22 horas con 15 minutos. Dejándote admirar. dichosa ideal que recuerda así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar. Son las 22 horas con 30 minutos. Lo que tuve en mis manos, cuánto tiempo perdí, cómo me equivoqué, cuánto amor he quemado. Hoy yo daría la vida por un poco de ti. Esta vez voy a hacer que tú quieras volver a mis brazos sin temores. Esta vez no seré ese tonto que ayer malgastara ilusiones. Esta vez lograré que me sepas querer y de mí te enamores. Por querer siempre más, por echarme a volar, se me han roto las alas. Me olvidé que el amor se comparte entre dos, que se apaga la llama. Hoy yo daría la vida por un poco de ti. Y si tú me dejas, esta vez voy a... ser que tú quieras volver a mis brazos sin temores. Esta vez no seré ese tonto que ayer malgastara ilusiones. Esta vez lograré que me sepas querer y de mí te enamoré. Esta vez no seré ese tonto que ayer malgastara ilusiones. Esta vez lograré que me sepas querer y de mí te enamoré. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Hace más de un año que no se... Empresa importante... Me despierto desolada junto a ti, y esa calma de tu cuerpo me recuerda que caí. Yo que juré con sangre ser fuerte y no ceder y no entregarme entera hasta el día que no seas bien. Mi pasión es la luz. Que aguanto el temporal, porque lucho en la corriente cuando todo marcha mal. Pero ninguno sabe que aquí hay un corazón, es mi talón de Aquiles, un cobarde frente a la pasión. Mi pasión es la luz. We'll be right back. pasión nos quiere ver. Atardecer llegaste a mí la luz del candil salió me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé.